Felipe Flores Hernández, vocero del Consejo de Ida y Comunidades Opositores a la Parota. ¿Para usted qué significa el MACDER en su lucha? Bueno, el MACDER se forma en el 2004 aquí en la comunidad de Aguacaliente. Somos los promotores de ese movimiento. Y significa nuestra lucha, pues aliados. Son aliados todos porque estamos en contra de los proyectos en defensa de los ríos. ¿Cuáles han sido los logros del MACDER y igualmente cuáles son las dificultades que se han tenido también? Bueno, los logros que hemos tenido nosotros como integrantes de ese movimiento, pues nosotros hemos logrado detener un megaproyecto acá en nuestro territorio y pues luchar porque los demás hagan lo mismo, pero las dificultades han sido que en otros estados los camaradas no tienen la capacidad, la decisión, porque esto se hace por decisión, no es sacando spot o sacando libros o sacando revistas. Aquí para detener un proyecto se necesita salirles al paso a esa gente, a Comisión Federal de Electricidad, impedirles entrar a los territorios pues, donde se van a hacer las obras. Eso es lo que a los compas les ha faltado hacer. Pues ahorita el MACDER tiene más o menos, va a cumplir 9 años, porque fue un año antes la lucha de nosotros que dimos. Sí. Y en estos 10 años que el SECO cumple, ¿cuál es el camino que han recorrido en la lucha? Pues hemos recorrido grandes dificultades, empezando por en el 2004 hay la ruptura del SECOP entre los camaradas de San José, Gumercindo, Joaquín Prudencio, que traiciona al movimiento. Y son unos momentos difíciles, pero gracias a la unidad de los demás, pues logramos superarlo. ¿Y en este momento cómo se encuentra el proceso en contra de la Parota? Pues el proceso se encuentra bien porque hemos ganado los juicios. Creo que también la decisión de los pueblos que han tomado pues es seguir adelante. Ayer en nuestro 10º aniversario fue importantísimo porque pues, se ve que el pueblo está decidido, está convencido de que solamente unidos y organizados, conscientes de que nadie de fuera va a venir a defender nuestro territorio, va a venir a defender nuestros recursos naturales. Eso creo que ha quedado demostrado, que nuestros pueblos ya vieron que solamente de esa forma vamos a lograr detener la invasión de las transnacionales, del gobierno federal, del gobierno del estado y de la CFE. Y para otros movimientos, ¿cómo nos definiría la estructura de cómo se ha venido organizando, cómo es que El CECOP puede estar en un lado para otro, en un encuentro, o cómo es que se dan a conocer? Pues mira, nosotros como CECOP, integrantes del MABDER, hemos siempre propuesto de que los movimientos, las luchas se tienen que entrelazar. No podemos solos. Nosotros siempre hemos hablado con ellos que tenemos que estar unidos, que tenemos que estar unificados, pero vemos que los demás existe todavía el egoísmo, existe todavía la cerrazón de que piensan que solos van a poder, tienen todavía el sectarismo que no han podido quitarse. Y creo que eso, si uno sigue con esas actitudes, nunca va a lograr crecer ni avanzar, ni lograr nada, porque acá el CECOP es lo que ha logrado quitarse el sectarismo, quitarse el egoísmo, ser tolerante, ser paciente y respetar la autonomía de los demás movimientos. Eso es lo que ha hecho el CECOP, y creo que por eso hemos crecido, por eso hemos avanzado, por eso hemos logrado por eso hemos logrado detener este megaproyecto. Y por último, ¿qué palabra o qué mensaje le mandaría a otros campesinos o indígenas que también están siendo amenazados por proyectos igual como el de la Parota? Pues que tomen la decisión, que tengan el valor civil y que entiendan que los movimientos se arriesga la vida, se arriesga todo y se tiene que dar todo a cambio de nada. No estar pensando egoístamente en que si yo no lo hago, que si porque aquellos no lo hacen, yo no lo voy a hacer. No tenemos que tener esa visión y esa capacidad de dar todo por nada, de dar todo por estar consciente de que no vamos a dar algo para recibir algo a cambio, no. Tenemos que dar todo esfuerzo, un gran sacrificio, a veces hasta la vida, por defender la lucha, por defender el territorio, por defender la dignidad. Okay, sería todo, don Felipe, gracias. Párale. Entrevistó Willy Hernández para Radio Mundo Real e Hijos de la Tierra.